en Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Buena gente, Tudela de mi corazón, letras muy trabajadas, nuevo CD, David da Silva, cantante de Timbacada, que se cae el silencio. Gracias por venir a presentarlo a Radio Tudela y Sonora FM, David. Pues gracias a vosotros por invitarnos, estamos encantados de compartirlo con vosotros y con todos los oyentes, claro. Hay que decir que este grupo lo forman 9 personas, pero sí. era muy complicado hacer venir a los 9 venías como representante y cantante. Eso es. Así que nada, aquí estoy para, pues eso, pues para enseñaros un poco nuestro último trabajo sobre todo y hablar un poco de él, a ver qué os parece. De momento lo que vemos es algo como muy cercano, ¿no? Como buscando esa raíz, buscando cosas que nos podamos identificar, ¿no? El anterior CD le iba en una línea, este nuevo CD habéis querido profundizar, o por lo menos esta primera canción que estamos escuchando de Buena Gente, ¿no? Buscando un poco esa raíz de vuestro grupo. Sí, la verdad es que este tema es un tema que le tenemos mucho cariño. Lo compusimos pues en momentos así bastante de jolgorio y la verdad es que es un guiño a pues un poco a la gente de Tudela y pues con un poco de sorna, podría decir, ¿no? Y bastante animado, yo espero que guste. La letra 100% de David da Silva, ha colaborado alguien. Cuéntanos un poco cómo ha sido la producción del CD. Bueno, hombre, la producción del CD, hombre, participantes en la composición hemos sido todos prácticamente. Lo que pasa que cada uno más en su ámbito. Yo letras he compuesto bastantes, casi todas. La parte un poco más musical o de composición de armonía pues han estado pues Aritz, Jone, Pipe, bueno, prácticamente todos. Luego Pichi ha hecho un trabajazo en el tema de pues hemos estado haciendo todo el tema de maqueta y todo eso para meternos en el estudio. Y bueno, pues cada uno yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena. Hablando de este nuevo CD, ya son 12 años como Timbacada. Sí. En el año 2006 formabais y seguís viviendo de una ilusión que es la música, aunque cada uno tenéis vuestros respectivos oficios. Así es. No me digas cómo, porque no lo sabemos ni nosotros, pero todavía seguimos con la energía necesaria para quedar a ensayar y pues salir a tocar los conciertos y un poco qué es lo que realmente nos gusta, ¿no? Más allá de que estemos presentando un disco, lo que le motiva a este grupo sobre todo son los directos. Directos que suena la canción de Buena Gente, de este nuevo CD, que se está, nuevo CD que se está presentando en exclusiva aquí y que también nos vamos a encontrar una canción que se llama Como Quieras. ¿Qué quieres hablar de esta canción antes de escucharla? Pues es una canción instrumental en su totalidad y la verdad es que este fue un reto que nos propusimos Pichi, el guitarrista de Timbacada y yo. Que bueno, no somos muy, muy dichos en las melodías, pero dijimos, como reto vamos a proponérnoslo y vamos a intentar, con la ayuda de todos, pues llevar adelante este tema, ¿no? Que es instrumental, empieza pues un poco más lento y acaba bastante animado. Yo creo que representa mucho lo que es la filosofía de Timbacada, ¿no? Como dice un amigo mío, Timbacada folk frenético. Desde el año 2006, hoy 2018, 5 de abril, en la fecha en la que nos encontramos, la constancia, los ensayos, ¿cómo os organizáis? Pues la verdad es que es difícil, porque en el transcurrir de estos 12 años han pasado muchas cosas en la vida personal de cada uno, sobre todo pues hijos que hemos ido teniendo todos y pues los diversos trabajos que cada uno nos ocupa, ¿no? Que siendo tantos, pues se nos hace bastante difícil el quedar para ensayar, pero seguimos intentando hacerlo, de hecho lo hacemos, y mínimo una vez a la semana, pues prácticamente durante casi todo el año ensayamos, y luego si hay algún concierto que por lo que sea, pues algún cambio de repertorio o lo que sea, tenemos que hacer algo más, pues intentamos meter dos ensayos en semana. Y bueno, pues un poco con la voluntad de juntarnos y de disfrutar de la música, que es lo que nos gusta. Vamos a decir los nombres de los 9 componentes de Timbacada, porque sois como una banda de las que va por los pueblos, ¿eh? O sea, es que un grupo sí. Normalmente pues tiene su bajo, guitarra, cantante, batería, en fin, pero Timbacada es un mundo aparte. Entonces, si, aunque solo estamos escuchando la voz de Timbacada en directo, en este simultáneo en Sonora FM y Radio Tudela, sí que me gustaría que los nombraras. Sí, claro, por supuesto. Pues a la batería está Iñaki Marín, al bajo está Josu Jiménez. Luego tenemos a la guitarra eléctrica a Richard Mellado, a Pichi, como le llamamos nosotros. Luego tenemos ya instrumentos más de melodía, que tenemos a Ione Blanzaco. Tenemos al violín también, tenemos dos violinistas que son Patricia Añón y Natalia Martínez. Luego estamos saxofonista, tenemos a Luis Reinaldo, que es llamado Pipe. Ari Charanguren también, gaita y whistle. Y luego pues yo a la voz y guitarra acústica también, cuando me dejan. SOS Himalaya. Es el reto de recordar a tu persona. 2008 en el Nepal, dice la historia. Yeah. David da Silva, cantante del grupo Timbacada, uno de los creadores de esta canción Sos Himalaya, con un mensaje importante, ¿no? Detrás, emotivo. Sí, la verdad es que sí. Para este disco hemos hecho un disco, yo creo que bastante reivindicativo. Esta canción, por ejemplo, la verdad es que tiene bastante en lo personal, porque nos marcó a muchos, a quien va dedicada sobre todo esta canción, que es Iñaki Ochoa de Olza, montañero navarro, que falleció en el 2008 en Annapurna. Y nos pusimos en contacto con su familia y tal. Hemos estado pues un poco documentándonos sobre todo el suceso, cómo ocurrió tal. Y la verdad es que queríamos, desde nuestro punto de vista, pues dar nuestro homenaje, humilde homenaje, a Iñaki Ochoa de Olza, porque sobre todo por sus valores personales, le admiramos mucho, muchísimo. Más que por lo que haya podido conseguir o por lo conocido que llegue a ser, ¿no? Que no es lo suficientemente reconocido y conocido como se merece, porque hoy en día pues solo se habla de Messi y de Ronaldo, o de quién es el mejor de los dos. Nosotros tenemos nuestro ídolo particular, que en este caso pues es Iñaki Ochoa de Olza. 24 minutos sobre la una del mediodía, hoy en simultáneo, presentando este nuevo disco con David da Silva. Habla de que este disco es reivindicativo. ¿Con qué es reivindicativo, David? Pues tenemos canciones pues que hablan un poco pues sobre todo de la igualdad. Estamos muy por ese tema, que me gustaría también reseñar que en el concierto de presentación del disco del 21 de abril, que es en la Plaza Nueva, abrimos un poco el tema de pues las fiestas de las verduras, donde invitamos a todo el mundo a que participe. También haremos un guiño con una plataforma por la igualdad. Hablamos del tema del racismo, hablamos de todo el tema también de lo que es el tema de la gente que está llegando en pateras. Hablamos un poco también de lo que viene siendo injusticias sociales. No sé, la verdad es que las letras en cuanto a causas sociales están muy, muy, muy reflejadas desde el grupo, en cuanto a una llamada a la sociedad, ¿no? A decirle un poco lo que pensamos al respecto de lo que está pasando hoy en día. ¿Se va a poder comprar este CD en algún sitio? Pues sí, lo anunciaremos en Facebook porque estamos en ello, pero en diferentes establecimientos en Tudela, y por correo electrónico directo al grupo no habrá problema para adquirirlo. Pues repetimos, si te parece, David, esa fecha del concierto, inaugurando las verduras, teloneando también al grupo Dorian, así que invitación a los oyentes de Sonora FM y de Radio Tudela, David. Sí, por supuesto. Todos los oyentes y todo aquel de la Ribera o diferentes sitios que quiera acercarse a las 10 de la noche, el día sábado 21 de abril, a la Plaza Nueva. Allí estaremos un poco pues dando caña, como siempre, y sobre todo pues aquel que aparezca de antemano agradecerle su asistencia. Y lo único también, en cuanto a lo que hablaba de temas reivindicativos, no me gustaría dejar pasar una canción bastante entrañable que hemos compuesto pues para una persona bastante especial y que en su día pues tuvo bastante renombre en Tudela, que fue Gladys del Estal, a la que le hemos hecho también pues nuestro humilde homenaje, y en el que el día del concierto de la presentación del disco pues tocaremos en directo el tema que va dedicado a ella, que también hace un poco mención al tema de Bardenas. Y la verdad es que han sido temas que hemos intentado tocar pues con mucho, mucho tacto, porque no queríamos errar ni en datos, ni en fechas, ni... Y nos hemos puesto en contacto siempre pues con las familias oportunas o intentar indagar para ser bastante estrictos en ese tema. Pero yo creo que ha quedado un disco muy chulo. Y lo pueden comprobar. Buena Gente es uno de los singles y con él finalizamos esta entrevista. Gracias, David. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y gracias a los 9 componentes que componen Timbacada. Mi corazón.